a quien se vuelve sobre mí, que goza soledad. Algún respiro alguien me da con despreocupación. Volcado sobre mis papeles, no he reparado bien en alguien que se va. Alguien es solo un buen objeto, una mirada, un buen recuerdo. A veces es un candil o un camisón de dormir, una cigarra, un nuevo cielo, palabra desde lejos. Alguien lo es todo a la vez, y todo pasa después. Mas yo sé que alguien me buscó tanteando un paño gris. Yo sé que alguien suavizó mi forma de vivir. Y esta querida tempestad que en mi bolsillo va sufriendo por la luz. Alguien es solo un buen objeto, una mirada, un buen recuerdo. A veces es un candil, son de dormir, una cigarra, un nuevo cielo, una palabra.